La gestión en la que hoy formas parte, en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, con respecto a estos 5 meses sin Tehuel de la Torre. Bueno, en primer lugar, comentarles un poco cómo inició la búsqueda. En su momento, nosotras tomamos intervención al día 4 que llevaba desaparecido Tehuel. Empezamos acompañando a la familia. Hemos estado de manera permanente y continua acompañando a Norma, a Andrés y a toda la familia, tanto materna como paterna, en la búsqueda, en cada uno de los operativos, en los rastrillajes, en los allanamientos, bueno, en los peores momentos. Así que, en primer lugar, hacer la reflexión de que hoy somos parte de una gestión estatal, de un gobierno provincial, que tiene como política de Estado acompañar, lo cual históricamente no ha sido así. Así que, de algún modo, también nos hace pensarnos en general, en la gestión, como bueno, algo novedoso, que el Estado se ponga a la par de las familias donde hay desapariciones, nos parece una prioridad en la gestión. Así que en primer lugar comentarles eso. ¿Qué se tiene hasta ahora? Lo que se hace más mediático, si se quiere, tiene que ver con los rastrillajes, pero queremos saber cómo viene la causa, cómo viene esa búsqueda y también qué articulación se tiene, ¿no? Desde el Ministerio con otras carteras, por ejemplo, se me viene a la mente la Fuerza de Seguridad, ¿no? El Ministerio de Seguridad. Sí, totalmente. Sí, en primer lugar, comentarles que la causa lleva más de 20 cuerpos, es una causa súper trabajada por la Fiscalía y por todo el equipo de trabajo. Se conformó una mesa de trabajo con distintos organismos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Seguridad de la Nación también, con la verdad que otros organismos, incluso organizaciones de la sociedad civil como el CIAB, el CELS. Hemos hecho una mesa que se junta de manera frecuente a analizar cada uno de los cuerpos de la causa y ver una planificación conjunta estratégica en relación a la inteligencia de los recursos a la hora de realizar algunos operativos. Es decir, que cada uno de los operativos que hemos hecho en todo este tiempo tiene que ver con el insumo probatorio y el insumo que nutre la causa, que define claramente la Fiscalía el horizonte y el rumbo de la investigación. Pero sin dudas es una causa que en general, bueno, para el mundo de los abogados y abogadas sabrán, pero después el resto no, la verdad es que 20 cuerpos en 4 o 5 meses es un gran trabajo por parte de la Fiscalía, como también por parte de otros organismos del Estado. Pero más allá de eso, entendemos de que el horizonte también en todo este tiempo ha sido darle una gran trascendencia nacional al caso y también provincial. Ahora nos comprometimos a darle difusión a la nueva recompensa, porque se incrementó el monto de la recompensa en relación a la búsqueda y algunas cartelerías que también vamos a estar cambiando a nivel provincial. Así que bueno, estamos trabajando en eso con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia. Hugo, yo te quería preguntar, ¿es difícil por ahí buscar el equilibrio, ¿no?, entre lo que se ejecuta, de lo que hace el Ejecutivo, lo que se hace desde el Ministerio, desde lo que se trabaja y lo que perciben ciertos sectores? Venimos cubriendo estas movilizaciones desde el primer día, incluso desde el mes 1, y las demandas, y uno escucha, parece ser como que nunca alcanza, ¿no? ¿Cómo es la convivencia entre, bueno, más allá de aquellos sectores políticos que juegan en el buen sentido, que buscan justamente tratar de la ampliación de derechos, con el Ejecutivo para lograr una armonía y que las políticas que se anuncian, que se encabezan, que se llevan adelante? Incluso hace un ratito hablábamos la presentación ayer de Paco Lulañona en el Senado bonaerense. Digo, ¿cómo es esa relación de lo que se busca ejecutar con lo que ocurre realmente en el cotidiano de, puntualmente en este caso, las compañeras trans, travesti y no binarias? Sí, yo por ahí me gustaría hacer un aporte en relación a las brechas de realización del acceso a derechos en general. Ahí, el paradigma ahí, ¿no?, del derecho internacional, de los derechos humanos, siempre nos llevó a pensar en el horizonte de la política de Estado, de los estados en general y de la generación de políticas públicas que tengan esta perspectiva. Pero bueno, siempre, digo, justamente por eso tenemos un sistema interamericano que se piensa desde ese paradigma con la dificultad del acceso a derechos. Entonces, de algún modo, todas esas brechas de realización que hoy es la que son las que intentamos achicar con políticas de Estado, bueno, son las que generan tensiones con ciertos espacios y tiene que también tiene que ver con una cuestión política. Sin dudas, nosotras decimos siempre que los abordajes que hacemos son políticos y sin dudas también con esa perspectiva decir que en relación al acompañamiento, no solamente del caso de Tehuel. Nosotros hace muy poquito estuvimos trabajando en un segundo informe. El año pasado presentamos un informe semestral de situaciones de alto riesgo y casos críticos, de la cantidad de casos que venimos abordando, que es un área que antes no existía, ahora existe. Y a su vez ahora hace muy poquito también terminamos de producir un informe también semestral de la cantidad de situaciones que abordamos. Y te puedo decir de que cerca de 102 desapariciones abordamos en 6 meses, y de las 102 hay 100 personas que hemos encontrado. Hemos trabajado muchísimo desde la política de Estado también, pensando en por ahí ver de qué modo también generamos romper con algunos mitos, ¿no? Porque también hay ciertos mitos que siguen instalados en lo social que tienen que ver, por ejemplo, con la espera de las 48 horas, ¿no? Me parece que ahí hay mucho para trabajar con las organizaciones, específicamente en esta región, que bueno, es la región donde sucedió este hecho y es donde hay mayor movilización, ¿no? También concentración de las organizaciones sociales y políticas y sindicales. Nos parece que la repercusión también, de algún modo, es la que con la que siempre vamos a estar trabajando, ¿no? Digo, de algún modo hemos generado mesas de diálogo con todas las organizaciones en San Vicente, hemos generado diálogo también con la Asamblea Feminista de La Plata, hemos tenido y generado ámbitos donde no solamente pensamos desde el Estado de la política que podemos trabajar, sino también la política pública que se puede elaborar, sino también con las organizaciones sociales que nos, de algún modo, también generamos una agenda conjunta. Cuando digo romper mitos, también digo de que, bueno, hubo algunos proyectos y algunas propuestas que circulamos, que hoy, por ejemplo, en todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires hay cartelerías que dicen que no hay que esperar ni 24 ni 48 horas para hacer una denuncia y que tienen la obligación de tomártela. Claro. Digo, lo que pasó en Tehuel fue clave. Pasaron 4, 5, 6 días donde hubo una dificultad en el tiempo. Entonces, hubo un montón de cuestiones a las que se llegó tarde de inicio, de entrada. Entonces, eso es lo que pudimos ver que falló. ¿Dónde están las omisiones del Estado? No solamente, ahora estamos hablando de Tehuel, pero nosotros hacemos una lectura de los femicidios, hacemos una lectura de las causas donde estamos trabajando en pensar la política pública para llegar a tiempo. Ese es el desafío. Uh-huh. Estamos en comunicación con Agostina Balastegui, directora de Intervención en Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. También Agostina ha pensado en esto de ver la situación transversalmente o desde una mirada interseccional, porque se puso mucho énfasis en Tehuel de la Torre como un compañero, un varón trans. Pero también no hay que sacar del eje que era un pibe y un pibe joven buscando laburo, que no es distinto a la realidad de todos los pibes hoy a esa edad en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Digo, ahí también hay una cuestión de género sin duda y de una realidad que es evidente y que es la cantidad de colas que se arman en los lugares por pibes muy, muy jóvenes, pibes y pibas que salen a buscar laburo mientras estudian o no, digo, y también abordarlo desde ahí. Sí, vos sabés que vos decís esto, bueno, algo que circula mucho, de que Tehuel estaba buscando trabajo, uh-huh. y también quiero decir, bueno, Tehuel era uno de los destinatarios de un programa nacional que se llama Potencial Trabajo, lo fue mucho tiempo, y es una política pública sumamente interesante con la que venimos trabajando. Hace muy poquito el Ministerio empezó a tener carga propia del Potencial Trabajo. Y una de las cuestiones que venimos laburando con Nicolás Abrate, que es el director de Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que está en la otra subsecretaría, yo estoy en políticas contra las violencias por razones de género, y empezamos a diseñar algunas estrategias, algunas proyecciones sobre la comunidad travesti trans, no binarias, y del LGTBI+. Y una de las, sin dudas, digo, esto que vos decís, hay certezas sobre esto de la estadística, si uno se pone a analizar. Claro. ¿Cuál es cuál es la proyección de vida de las compañeras trans travestis? Están entre los 30 y 40 años. Nosotros hacemos un análisis de los travesticidios que tuvimos el año pasado y de los que tenemos este año, o de las tentativas de travesticidio que tenemos este año también, y de los transfemicidios y transhomicidios, y podemos ver de que hay una proyección de vida entre los 30 y 40 años, ¿no? Pero no solamente digo por no acceder a trabajo digno, sino también por enfermedades, sino también salud, educación. Totalmente, sí, total. Entonces, digo, hay una problemática de fondo que si vos no la abordás desde la integralidad, como bien decías, Sofía, hay cuestiones que claramente, digo, también hay omisiones, ¿no? Digo, la regularidad en la documentación, el acceso a alimentos, muchas compañeras y compañeros terminan en prostitución porque no tienen acceso al trabajo en otras circunstancias. Digo, entonces, que hoy haya un Estado que piense en una política pública como el potenciar trabajo y le pueda dar un engranaje con emprendedurismo, con el armado de cooperativas, con talleres de oficio, bueno, en eso se está trabajando. Entonces, digo, tal vez son políticas públicas que están pensadas a mediano o largo plazo. No vamos a ver el efecto de esa política pública de manera inmediata. Porque si no, también se vuelven en esas políticas de parches que criticamos durante mucho tiempo, ¿no? Claro. Y después decir, por otro lado, como digo, para culminar con esto, decir que nosotras creemos de que, bueno, para las salidas de la violencia en general y para el acceso a derechos, no hay recetas. Digo, no podemos decir de que de algún modo, bueno, si tiene esto, esto, esto, esto y esto, va a salir. No, en realidad eso es una forma y un pensamiento metodológico que sirvió en su momento, en los 90, que se nos hicieron creer de que con un consenso de Washington y con una serie de recetas íbamos a salir de la crisis económica. Bueno, lo mismo para el abordaje, si podemos hacer una analogía, bueno, lo mismo para esto, no hay recetas. No sabemos si hacemos todos estos pasos vamos a poder dar con eso. Vamos a poder dar con que mayor cantidad de compañeros y compañeras trans, travesti, no binarias y del LGTBI+, puedan salir de las violencias. Y bueno, para eso necesitamos seguir trabajando y necesitamos un Estado que acompañe, que tenga la política de Estado de acompañar, que tenga mayor cantidad de políticas públicas que generen que las poblaciones más vulnerabilizadas corran esa brecha de realización y tengan más posibilidades de vida. Agustina, ha sido muy amable en atendernos. Te queremos agradecer muchísimo el tiempo para Radio Estación Sur y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Gracias. Pasaba Agustina Balastegui, directora de intervención en situaciones de alto riesgo y casos críticos del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, a 5 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre.